Notas de Elena para el sábado 16 de abril. La túnica de colores. En la providencia de Dios, la pluma inspirada no dejó sin mencionar los pecados y errores de los hombres buenos. Tanto el pecado como el juicio divino son traídos a la luz. Por causa de su transgresión, Jacob tuvo que huir como un fugitivo de su propio hogar, servir a un duro amo por 20 años y tener que aceptar el fraudulento matrimonio con Lea. Sus 10 hijos lo engañaron como él había engañado a su padre, y por muchos años tuvo que sufrir la supuesta muerte de José. Aunque durante todos estos años había sido un recipiente del favor divino, debía cosechar lo que había sembrado. Ni el tiempo ni el arrepentimiento podían cambiar la vil cizaña en grano dorado. Por eso es de la mayor importancia que tanto en palabras como en acciones nos movamos con la más estricta integridad, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sign of the Times, abril 17, 1879. A cualquier lugar donde seamos llamados por la providencia de Dios, podemos esperar confiadamente que Dios sea nuestro ayudador. No debemos ser un juguete de las circunstancias, sino colocarnos por encima de ellas. Cuando seamos colocados en una posición difícil y encontremos a nuestro alrededor cosas que no nos agradan, que prueban nuestra paciencia y nuestra fe, no debemos hundirnos en la impotencia, sino aferrarnos más firmemente de Dios y probar que no estamos fijando nuestros afectos en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, que estamos contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús debe ser el principio y el fin, el primero y el último. Él debe ser nuestra fortaleza en todo tiempo de prueba, nuestra elevada vocación. Página 341.